parece que empiezo a vivir cuando juntas tu boca a la mía y tus besos me hacen sentir el caudal de una inmensa alegría. Tu sonrisa matiza un momento cual si fuera un perfume de flor y en mi alma no sé lo que siento cuando tú le brindas un poco de amor. Quiéreme con ternura toda la vida, cólmame de caricias el corazón para ver si mi alma no da cabida, que se anida en mi pecho la decepción. Quiero que seas la luz mi alborada, y si fuera posible mi adoración, aunque sé que el amor pronto se acaba, siempre serás la musa de mi canción. Quiero que seas la luz de mi alborada, y si fuera posible, y si fuera posible mi adoración, aunque sé que el amor siempre se acaba, para mí, tú siempre serás la musa de mi canción. Quiero que seas la luz de mi alborada, y si fuera posible mi adoración, aunque sé que el amor pronto se acaba, serás la